Las Palmas, arriba Las Palmas, arriba. Y dale, dale, dale nueva luna. Y dale, dale, y dale, dale. Después de tanto tiempo no quiero ni acordarme lo que ayer viví. Le di mi amor entero y así no he importado nada, nada de mí. Por lo que tú me hiciste, no quiero que tú vuelvas a mi corazón. No quieras con tu llanto, no quieras con tu beso, por lo que pasó. ¡Oh! Nueva luna. Cantamos todos juntos y dice. Y ahora tú, ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás. Y ahora tú, ya no tendrás con quién jugar. Ya nunca más volveré a ti, ya nunca más tú me tendrás. Y dale, dale, dale nueva luna. Y dale, dale. Aplausos.